Bueno, Arratsaldeon, estamos aquí hoy también en los locales de la Ilusión, colectivo organizador junto con la CGT de estas jornadas libertarias que se han lanzado en Rentería desde mediados del mes de enero y que estarán hasta, pues, hasta este fin de semana, finales de enero. Hoy estamos aquí con Cecilio, primer ponente de esta charla que está organizada para hoy martes en Casa Sempelar a las 6 de la tarde. Cecilio Gordillo ha venido a Rentería a hablar de una cosa que nos viene sonando ya de bastante atrás, como es la querella argentina puesta contra la impunidad del régimen franquista. Aupa, Cecilio, arratsalde. Hola, hola, buenas tardes. Bien, pues estamos aquí y sabemos un poco de la querella argentina. También nos hemos metido ahí un poco en la red, en la web de CGT. Ya aparecen ahí colgados también algunos videos. Pero sí, te pediría un poco, dada la ilusión que representa esta querella argentina, que nos hablaras un poco del estado actual a día de hoy. Bueno, después de muchos tira y afloja, de venir, de plantearse la juez, Servini, venir, echarse para atrás, por falta de medios técnicos y recursos humanos, de intentar montar videoconferencia para evitar la alternativa del desplazamiento, estamos hablando de muchos miles de kilómetros y de unas cantidades importantes que significa mover a las personas desde España a Argentina. Al final hubo que ir, parece ser que ahora incluso ya hay más posibilidades de que vuelva a España, no sabemos exactamente, pero quizás dentro de 3 o 4 meses pueda venir por aquí. También es verdad que se han abierto otras nuevas vías de comunicación con los juzgados, que es a través de los consulados argentinos en España o de la propia embajada, de tal manera que en estos casos ese órgano diplomático nos serviría casi de declaración ante un notario hasta la propia juez, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de recopilación del juzgado de documentación y testimonio se está abriendo y por lo tanto facilita la acumulación de datos en manos de la juez para que pueda llegar a valoraciones importantes, ¿no? El hecho de la citación, ¿no?, de estos cuatro torturadores, Villa, Niño y compañía, ¿no?, por no entrar en nombrecitos, da un paso de esperanza. Eso no significa que esté conseguido el 100%, porque detrás de estos personajes le continuarían los otros, en este caso los políticos, hablemos de Martín Villa, Uceda Molina, Fernando Suárez, etcétera, etcétera, aquellos que tuvieron responsabilidades en la muerte de personas. Bueno, ahí hay un detalle que sí es interesante hacer mención porque se relaciona en muy pocas ocasiones, que es que la querella admite testimonio hasta en 1977, ¿no? Con la ley de amnistía, quizás debería de haber sido un poco más flexible y haber llegado hasta diciembre del 78, que es cuando realmente se da por finiquitado oficialmente el franquismo, con la publicación de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado. En ese año mueren algunos trabajadores con esos famosos tiros al aire, ¿no? Sí. Por lo tanto, esas personas que son afectos por esos casos, pues no van a tener reflejo en esa querella. Algunos hemos En fin, hemos trasladado nuestra opinión a los servicios jurídicos como un fallo quizás en este sentido, pero bueno. En el caso nuestro, como CGT, hemos personalizado o hemos reducido la querella, nuestra presencia en la querella, en un tema concreto, ¿no? Sí, explícanos un Sí, poco. el tema es que nosotros le pedíamos que se tematizara todas las variables de la represión franquista, ¿no? La represión franquista no es un hecho generalizado, bueno, es un hecho generalizado porque el que no quiera darse como privado de libertad durante la dictadura es que era parte del régimen, y junto al resto de la sociedad, quieramos o no quiera, estamos privados de libertad, pero bueno, esa es la terminología que se utiliza. Y entonces, pues lo mismo que hay un colectivo de niños robados, Durante el franquismo hay un colectivo de desaparecidos y fusilados, hay un colectivo que en este caso es la CGT, que por sus trabajos hechos durante bastantes años ya, era en relación a los presos que estuvieron en trabajo forzado. Entendíamos que en torno a 150.000 personas que estuvieron en esas condiciones en este país, entre el 38 más o menos y el, pues en torno hasta el 57, ¿no? Pues creíamos que era suficiente argumento para llevar esta temática concreta al juzgado, ¿no? Y presentarlo en la querella. No sabemos exactamente esto cómo resultará al final, porque es complicado jurídicamente, es complicado documentalmente, ya las empresas. Cuando hablamos del trabajo esclavo del franquismo, estamos hablando no solamente que el franquismo como régimen utilizó a los presos en su beneficio propio para la construcción de infraestructuras, llámese carretera, pantanos, los famosos pantanos, eso que a los que tenemos más de 50 o 60 años lo veíamos en el nodo todos los días que íbamos, cuando íbamos al cine, pues una inmensa mayoría de esos pantanos participaron presos políticos, ¿no? Vías férreas, repoblaciones forestales, o sea, de todo tipo de aeropuertos, de todo tipo de infraestructuras que necesitó el Estado hacerse en esos momentos, del 38 al 50, o más del 50, tenían trabajadores. Pero es que el Estado también alquilaba a esos trabajadores. O sea, el Estado alquilaba trabajadores a las grandes y pequeñas empresas, ¿no? De tal manera que las grandes empresas conocidas por todos tuvieron en algún momento, o un altísimo porcentaje de esas empresas, para no pillarnos los dedos, tuvieron en algún momento presos alquilados por el Estado a cambio de en torno a un 60%, 70% del coste de los trabajadores libres, ¿no? Por lo tanto, era un chollo, estaban en oferta, en rebaja, este tipo de trabajadores que, como te comentaba, rondaba los 150.000. En esas empresas además salen nombres de empresarios hoy en día que están un poco bendecidos en esta sociedad. Sí, nómbranos algunos. Hay descendientes muy famosos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Acciona no es una cooperativa de Currela. Acciona creo que es la segunda o la tercera empresa más importante de este país, del sector de construcción y de otros muchos sectores. Curiosamente, el presidente del Consejo de Administración de Acciona se llama Entre Canales, ese es su apellido, de origen vasco, además, cuyo padre, en este caso, fue el que uno de los primeros empresarios. Y en este caso no porque los pidiera él, si queréis te cuento ahora con detalle, sino porque utilizó este tipo de mano de obra esclava que le hemos venido a denominar, ¿no? Este hombre, o sea, el padre del actual presidente de Acciona y fundador de la empresa Entre Canales y Tábora, de la cual luego se fusionó con otras empresas y fundaron Acciona, este hombre se le concede una obra en 1938 en Sevilla. Y evidentemente en 1938 un altísimo número de trabajadores estaban en las cárceles y campos de concentración y el que no estaba en el frente, ¿no? Entonces plantea al ayuntamiento que encantado coge la obra, pero que no tiene con quién hacer esa obra, ¿no? Y este hombre, Entre Canales, lo que se le dice es vaya usted a la cárcel con el listado de profesiones que necesita y el número de esos profesionales y elígalo, ¿no? Así, directamente, ¿no? Esa era la práctica habitual. Usted se va a la empresa, a la cárcel, al campo de concentración. Existía un sistema de clasificación de estos presos por profesiones y de edades, etcétera, etcétera, y categorías profesionales, y las empresas iban a donde le dijeran y elegía a esas personas. Por esas personas ellos daban unas cantidades al Estado. Y el Estado la repartía en una serie de partidas, que era la propio Estado se quedaba con dinero, una parte de la cual se lo transfería al preso en comida, o sea, la comida que le daba al preso se la cobraba al preso, la ropa que le daba al preso se la cobraba al preso, ¿no? Y la diferencia, teóricamente también había algunos a los cuales se le ingresaba una pequeña cantidad, llamemos en torno a 0,50 céntimos por día trabajado, que se le iba ingresando en una cartilla de ahorro y que, entre comillas, se le entregaba cuando era puesto en libertad. Lo de entre comillas, cada uno que lo entienda como quiera. Sí. Si lo recibía o no lo recibía, eran las prácticas habituales de las personas. El caso es que esa práctica hicieron posible que, por ejemplo, el sector minero en España, cuyo una de las matanzas más gordas fue la de mineros, se pudiera reactivar en base a estos que permanecían en las cárceles o campos de concentración. Hoy la construcción de los ferrocarriles era una práctica. En todo el tema de infraestructura hidráulica o de regadío, es por toda España, se basó en el trabajo de estas personas, ¿no? Entonces, el gran dilema de estas personas es que no han sido reconocidos como tales víctimas del franquismo por ese concepto, ¿no? Sino era un concepto generalista de privados de libertad sin más, ¿no? Nosotros hemos venido luchando y venimos luchando desde hace muchos años porque ese colectivo importante se ha reconocido como tal, ¿no? Por el esfuerzo, por los beneficios que entregó no solamente al Estado, sino a municipios completos, a provincias, regenerando riqueza, etcétera, etcétera. Hombre, y evidentemente no solamente le exigimos al Estado que reconozca, sino a las empresas, sean de primera mano, o sea, aquellos que directamente han utilizado o aquellas que como consecuencia de fusiones, que es lo más normal, estamos hablando de más de 60 y 70 años en algunos casos, pues evidentemente reconozcan como Alemania reconoció a los presos esclavos españoles que estuvieron bajo el nazismo, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de cosas extrañas, sino de cosas reales, ¿no? Se me ocurre que en este ámbito de expropiaciones los pueblos de España han sido doblemente expropiados, por un lado en ese tiempo, pero luego toda la privatización que ha venido de todas esas infraestructuras, es decir que... Me ha dado otro engaño más, ¿no? Ha sido otro... Ahí hay un tema que es la expropiación, el robo patrimonial, que sufrieron muchísimas miles de familias, ¿no? Ten en cuenta que la aplicación de la ley de responsabilidad política que se llamaba sola y exclusivamente en Andalucía afectó a 80.000 personas. Esa ley de responsabilidad política implicaba que todas esas personas en un momento determinado tuvieron un proceso. Y en ese proceso, proceso que podía hacerse sobre una persona viva o sobre una persona muerta. O sea, daba igual. Y en algunos casos implicaba, por ejemplo, en el caso de Blas Infante, una vez muerto la familia tiene que pagar una multa, ¿no? O sea, encima del muerto tiene que pagar una multa. Se le expropia a la familia un dinero, ¿no? Y estamos hablando en este caso de 80.000 personas, ¿no? No solamente se le expropia a través de una sanción, se le expropia entre comillas, sin ningún tipo de compensación, patrimonios, viviendas, terrenos rústicos, terrenos urbanos, colecciones de obras de arte, o sea, ramplaron con todo aquello que tenían los rojos, que se llamaba, como se les denominaba, ¿no? Los rojos, amarillos, verdes, lo que hiciera falta, siempre que eso se les expulsó del mercado laboral a todo aquel que consideraban ellos que olía a rojo, o sea, tanto si fuera empleado de una empresa privada como si fuera empleado público, como si fuera contratado o fuera funcionario. En un momento determinado, las compañías ferroviarias, que eran bastantes y que luego se quedó solamente en Renfe, pues tuvieron que hacer una llamada de atención al propio gobierno de Burgos para que frenara, porque si no iban a tener que parar los trenes. O sea, es decir, ese comentario en una carta que se remite a Burgos hace que la represión sobre el ferrocarril, sobre los ferroviarios, se paralice un poco, ¿no? O sea, que todo eso es una argumentación. No hemos conseguido que todos estos colectivos se personen en la querella, pero sí es importante, yo voy a hacer especial hincapié en ello, que mientras que en el 2008, cuando se presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional, la única organización que se personó fue la CGT, bueno, pues al final se personó también la UGT. En esta ocasión, en la querella argentina, pues la cosa está funcionando un poquito mejor. O sea, ahí se han personado ya también algunas organizaciones que pusieron los muertos, ¿no? O sea, es decir, que siempre nosotros hemos hecho un llamamiento a las organizaciones, fueran políticas o sindicales, que fusilaron a sus miembros. Y mientras que en la Audiencia Nacional el porcentaje fue ridículo en este sentido, o sea, no hubo apenas organizaciones que se personaran, en este caso sí, ¿no? En este caso en Argentina ya se ha conseguido pues que se persone la CNT, la CGT, la UGT en esta ocasión creo que no, el Partido Comunista, Esquerra Republicana, o sea, es decir que bueno, se ha conseguido un avance importante en reconocer la existencia de nuestros propios muertos, porque hasta ahora la verdad es que los teníamos o estaban abandonados de sus organizaciones naturales, ¿no? Hablando de nuestros muertos, un poco el sábado pasado moría aquí Marcelino Bilbao, un militante de CNT, moría ya a 94 años. Hoy recibíamos los tipos con la muerte de Pete Seeger, un hombre también solidario que estuvo aquí en la guerra civil. ¿Cómo juegan? Estamos en 2014, hay ya muchas personas de ese tiempo que claro, han fallecido, la inmensa mayoría. ¿Y cómo juega esto, este aspecto en esta querella? Hombre, mira, ahí hay un problema doble. Uno, por un lado, es que lamentablemente vivimos tan al día que nos olvidamos de los que nos antecedieron. O sea, es lamentable que la inmensa mayoría de las organizaciones no tengan un espacio en sus archivos donde guardar la documentación de aquellos que mataron, de aquellos que asesinaron, de aquellos que se pasaron años en las cárceles, y hemos depositado toda nuestra confianza, lamentablemente, porque se ha demostrado que no teníamos que haberla depositado en el Estado, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, yo coordino una página web que se llama Todos los Nombres y que responde a la necesidad de que la sociedad civil articule bases de datos de aquellas personas que nos antecedieron porque están en el limbo. Bueno, en el limbo no, porque el Papa dijo que lo anuló eso también, ¿no? O sea, que ya no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad porque cada uno de estos compañeros, de los pocos que viven, ¿no?, todavía pues se van de nuestro lado sin que en muchas ocasiones sepamos apenas nada de ellos, ¿no? O sea, ni siquiera una mínima datos biográficos mínimos, ¿no? Y eso es una gran irresponsabilidad, no solamente de las organizaciones, que es sobre todo parte de ellas, pero sobre todo de la sociedad civil. O sea, es decir, todavía hay muchas miles de familias en España que preguntan dónde están sus deudos. Y se han dirigido cientos de veces o bastantes veces a las administraciones y no han sabido responderle. Las administraciones que tienen la responsabilidad de gestionar esos datos. O sea, los ayuntamientos son los responsables de la elaboración y la actualización de los censos. Los ayuntamientos, se modificó la ley de registros civiles en el 2011. Para posibilitar que los fusilados y asesinados que nos constan, que son miles de personas, en los registros civiles y por lo tanto sigan desaparecidos, o sea, nacieron pero no se sabe si han muerto, aunque todo el mundo lo sabe de que está perfectamente localizable incluso su cuerpo, siguen estando desaparecidos y eso es un debe que tenemos que cargar al franquismo. Eso no es un error menor, eso es un gran error. ¿Por qué? Pues porque siguen habiendo miles de desaparecidos, fusilados, que no son achacables al franquismo porque no figuran como muertos. Bueno, pues eso se logró cambiar la ley en el 2011 y hoy eso pueden hacerlo, la inscripción pueden hacerlo los ayuntamientos de oficio. La gente tiene que saber que la inscripción de un fusilado vale en torno entre 2.500 y 6.000 euros. Y eso hasta ahora estaba cargando sobre el presupuesto de las familias, fundamentalmente. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos ese trámite y lo que hasta el 2011 primero pedía un juez encargado del registro, para la inscripción era que le tenían que presentar dos testigos presenciales de los hechos. O sea, yo suelo comentar con una cierta mala leche, por no decir ironía, que es lo suave, que en un fusilamiento hay dos grupos, el que fusila y los fusilados. Y evidentemente los sobrevivientes son los que fusilan. Y eso no se van a presentar al juez a decir, sí, es verdad, señor juez, yo estaba allí y me lo llevé por delante. Por lo tanto, a pesar de que todo el mundo sepa que lo fusilaron, es difícil encontrar esas dos personas que firmaran como testigos de esa muerte. Bien, eso se logró después de muchos tiras y aflojas cambiar la norma. El problema que tenemos ahora es que aquellos que pueden solicitar la exhumación de oficio a los ayuntamientos y para que estos hagan la gestión ante los jueces encargados del registro, pues no la hacen, ¿no? De tal manera que en los últimos 2 años y medio hay muy poco o casi ningún ayuntamiento que ha hecho esa gestión que se logró que se pudiera hacer así, ¿no? Y que cada vez que conseguimos que una persona se inscriba como fusilado, como asesinado en el registro civil, es una gran victoria para nosotros, ¿no? O sea, que nos queda mucho trabajo todavía que hacer en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, para ir terminando, hemos visto recientemente esa imagen fantasmal del juez Baltasar Garzón en las espaldas, un poco de grupos de reivindicadores de la memoria histórica. Sí. Bueno, él tiene montó una, a raíz de que sale fuera de la Administración de Justicia, él montó una fundación. Y una parte importante de lo que él dice es encargarse del tema de la memoria histórica, dada la experiencia que había acumulado a raíz del procesamiento de Pinochet, ¿no? Garzón, bueno, y otra gente montan toda una serie de campañas que en algunos casos apoyan o se rentabiliza desde otro frente y en otros casos son criticables como todos los planteamientos que se llevan socialmente, ¿no? O sea, cada uno tiene su opinión, ¿no? Hay divergencias en cuanto a si, por ejemplo, la potenciación de la Comisión de la Verdad que se está planteando ahora mismo es factible o es incluso rentable políticamente. Está feo, lo de rentable políticamente suena fatal. Si es rentable para las víctimas ese proceso, ¿no? Bueno, son planteamientos que hacen no solamente los individuos, también hay organizaciones que la hacen. En algunos casos yo soy muy crítico porque entiendo que podría desviar la atención de los intereses realmente de la sociedad civil, que es fundamentalmente recuperar a sus restos, los restos de sus fusilados, de ponerlos sobre la mesa para que se cuantifiquen, para que se conozca, para que se le haga un homenaje en condiciones, etcétera. Y es verdad que hay una pata que está ahí rengueando, pendiente de que no solamente se repare y se haga justicia, sino que salga la verdad. Entonces es verdad que la exhumación, fundamentalmente de una fosa común, arroja verdad, arroja historia sobre esas personas, ¿no? Lo de la justicia, bueno, ahí está lo de Argentina, que esperemos que en algún momento este país rectifique su política, ¿no? No los jueces. Los jueces son, ¿cómo se llama?, el brazo armado del poder político en ese sentido, ¿no? Y lo que sí hay que cambiar son las leyes. Y los jueces interpretarán las leyes en base a los márgenes que les dé la ley. Por ejemplo, el tema de la ley de la memoria histórica está constantemente en los juzgados, pero porque falta un reglamento que la desarrollara. Entonces, le ha dejado en manos de estos funcionarios cualquier tipo de ejecución de lo que dice esa ley. Bueno, pues a lo mejor había alguien por ahí que decía, tú haz la ley que yo ya me encargo del reglamento, ¿no? Bueno, pues se dijo desde el primer momento. O sea, creo que fue en el 2007 salió la ley de memoria histórica y al día siguiente ya se estaba diciendo que había que sacar reglamento porque no podíamos dejar que el 100% de su ejecución fuera en base a las interpretaciones que hiciera tal o cual juez. Bueno, pues eso sigue creando problemas a la hora de intervenir en una fosa común, a la hora de eliminar algún resquicio o alguna simbología del franquismo, a la hora de todo, a la hora de que se pueda hacer alguna intervención en materia del trabajo, de los trabajos forzados, hay que ir al juez en cuanto alguien se oponga a ese tipo de intervención. Yo creo que la ley fue un proceso, se demostró que una ley que no tenía un respaldo social, porque es de las pocas leyes que el debate en el Parlamento, antes del debate directamente del Parlamento, no se invitó a la sociedad civil a participar, y que demostró rápidamente que estaba coja. El informe previo a la ley era mucho más completo que la propia ley en sí, ¿no? Bueno, eso también es, en cierto modo, responsabilidad de la participación en el debate de esa ley de muchísimos parlamentarios que estaban en contra de la recuperación, que estaban y que están en contra de la recuperación de la memoria histórica. Y entonces, para esas alforjas no hacía falta un viaje, ¿no? Era meter, como decía, al tiburón dentro de esa piscina, ¿no? Sí, sí. Bien, bueno, para terminar, ¿alguna expectativa a corto plazo? Así en los trabajos que estáis llevando adelante, y si te pediría algún punto de información del trabajo que estáis llevando adelante ahí. Bueno, hay un hecho que ha pasado muy desapercibido, aunque se ha reflejado en algunos medios de comunicación, y que yo creo que había que apostar o presionar en esa dirección. Hace 3 semanas se inauguró un mausoleo en Málaga capital, y cada la gente que vayan poniéndole los apellidos a Málaga capital, donde se inhumaron, o sea, se volvieron a enterrar los restos de 2.840 fusilados. Esa es producto de una intervención con un convenio de colaboración firmado por el gobierno del Estado, por el alcalde de la ciudad y por el gobierno autónomo. O sea, estamos hablando de que el PP y el PSOE firmaron, a través de sus responsables en esos ámbitos, un convenio que ha durado durante 5 años, ha administrado más de 1 millón de euros para hacer posible que se exhumaran 2.840 cuerpos fusilados. Esa exhumación hizo posible saber que de los 4.400 cuerpos que debería de haber visto en esa fosa, porque estaban documentados, solamente han aparecido 2.840. De ahí la importancia de que se realicen las exhumaciones de la fosa. No se puede deducir en base a documentos lo que realmente hay debajo tierra hasta que no se abre y se descubre el pastel, que se suele decir, ¿no? Esa intervención ha sido la fosa de asesinados más grande después de la Segunda Guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, ¿eh? O sea, es decir, y no se le ha prestado con las otras connotaciones que te acabo de comentar de un convenio de colaboración. Un ayuntamiento se ha gastado más de un ayuntamiento del Partido Popular se ha gastado más dinero que el presupuesto de la Junta de Andalucía durante un año. Eso tenía que ser reivindicado como un éxito del movimiento memorialista para que se empiece a aplicar en la inmensa mayoría de las grandes ciudades cuyas fosas comunes son inmensas. Sevilla tiene más de 4.000 personas en una fosa común. La mayoría de las capitales de provincia de Andalucía tienen ese número, rondan ese número. Sí. Y sabemos que sin un convenio de colaboración de ese tipo, de todas las administraciones, es imposible llevarlo a cabo, sobre todo porque además el tiempo que se tarda en esa intervención es tremendo, ¿no? Y a esto hay que darle, no puedes estar pendiente de si este año te voy a dar 6.000 euros y al año que viene te voy a dar 10. Eso tiene que ser un plan de trabajo más elaborado, ¿no? Y no es solo y exclusivamente en Andalucía. Todo el sitio donde triunfó el golpe, las grandes fosas comunes, estamos hablando de miles de personas. Y es lamentable que en este país, en función del individuo que gobierne tal ciudad o cual comunidad autónoma, se intervenga. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza Extremadura, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas, junto con Galicia, que aún no ha reconocido el derecho de los privados de libertad a ser indemnizados. O sea que muchas veces es cuestión del individuo, del político de turno, el que se intervenga. Y luego con respecto a la otra cuestión que me comentaba. Bueno, nosotros como grupo de trabajo de CGT, que vamos ya desde antes de que empezara toda esta historia, desde 1998, siempre nos hemos planteado que había un déficit en las organizaciones sobre esta materia de la memoria histórica. Por eso yo había sido secretario de Andalucía de CGT y después de muchos años me di cuenta que había un déficit, que había una falta de formación, que estábamos en Babia hablando en plata, el movimiento sindical no conocía su propia historia, no conocía su éxito y su derrota, y que echar la mirada atrás y recopilar y recuperar y plasmar en un documento aquellos éxitos y fracasos que el movimiento sindical tenía en los últimos 100 años era imprescindible. Yo creo que sigue siendo importantísimo, no solamente el movimiento sindical, también el movimiento político, conozca del trabajo realizado por nuestros antecesores para no cometer los mismos errores. O sea, yo suelo recordarle a los compañeros que en 1936 en Sevilla se firmó un convenio de la construcción con 36 horas de jornada laboral a la semana. O sea, es decir, y que el derecho del compañero o el marido a coger vacaciones cuando su compañero o señora tuviera un bebé es de 1936. O sea, es decir, nos queda mucho por aprender, ¿no? Bien, pues gracias, Cecilio, por guardarnos este tiempo para Sinchilik Irratia y sí desearte frutos en este trabajo que estáis llevando adelante. Pues gracias a ustedes por el interés, porque tenemos todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Pues vamos a ello. Estupendo, gracias.